Bueno, primero agradecerles a los compañeros de Comán y Lel por el video. Creo que es un video que explica muy bien la parte histórica del asunto, la parte social, también el rubro de la parte jurídica. Sin duda, estoy convencido que esta lucha es una lucha, que no solo jurídicamente se tiene que dar, pero tampoco solo socialmente o políticamente. Es una lucha que implica una estrategia política, social y jurídica. En ese sentido, cuando nosotros nos integramos como abogados de Alberto Patistán, como defensa estratégica en derechos humanos a mediados del año pasado, y al revisar el asunto, consideramos que era viable interponer un nuevo incidente de reconocimiento de inocencia. Ustedes checaban en el video que el profesor Patistán en el año 2003 agotó la última instancia que ordinariamente hay en el país, que es el juicio de amparo directo, que sería la última instancia, como les comento, y que después de haber agotado ese recurso, técnicamente o jurídicamente es un asunto concluido o cosa juzgada. En el año 2009, el profesor, con la anterior defensa, promovió un primer incidente de reconocimiento de inocencia. Sin embargo, le fue negado por el mismo tribunal que incluso va a resolver en esta ocasión. Cuando nosotros decidimos hacer este nuevo incidente de reconocimiento de inocencia, lo estamos planteando a partir, justamente, y creo que por ahí puede ser una salida jurídica. La realidad es que la voluntad aquí cuenta mucho, la voluntad, la formación y los intereses que pueda haber de los propios magistrados que van a resolver el incidente o de los ministros en su momento cuando decidió no atraer el caso. Nosotros lo que estamos diciendo es que justamente esta reforma en materia de derechos humanos que ustedes saben que en el país hubo en el año 2011, sí implica un paradigma en la forma de interpretar y de aplicar el derecho. Una de las causales por las cuales procede un nuevo incidente de reconocimiento de inocencia, conforme al... bueno, aquí hago un paréntesis. El profesor Patistán es un sentenciado por delitos de la competencia federal, no es de la competencia común del estado de Chiapas. Si bien los hechos sucedieron en el estado de Chiapas y quienes resultaron muertos fueron policías, un policía estatal, bueno, 6 policías estatales y un municipal, por el tipo de arma de fuego que se utilizó, es por lo que el Ministerio Público Federal atrae la investigación y por eso es que se lleva todo el procedimiento a nivel federal. Entonces, la base de datos de virus ha sido actualizada. Entonces, es como se lleva todo el procedimiento federal y el profesor es sentenciado a 60 años de prisión. Bueno, ¿qué es lo que dice el Código Federal de Procedimientos Penales para la procedencia de un incidente de reconocimiento de inocencia? Una de las causales que nosotros, y es en la cual nosotros lo estamos sustentando, es que aparezcan documentales públicas nuevas o que no se conocían al momento de la sentencia. Pero en este caso, como ya había un primer incidente de reconocimiento de inocencia en el año 2009, ya no podemos alegar documentales públicas de antes del año 2009. Como tal, documentales públicas, o como ordinariamente o de manera cuadrada nos enseñan en la facultad, no hay, por ejemplo, el texto de alguna autoridad a donde diga que Alberto Patistán estaba ese día con ellos en una audiencia, haciendo ciertas actividades. Sin embargo, nosotros lo que consideramos, y lo consideramos además algo serio, como una nueva propuesta, y justamente dentro de este paradigma de los derechos humanos, es, a ver, el Poder Judicial de la Federación hace interpretación de la ley, lo que se llama jurídicamente tesis de jurisprudencia o tesis aisladas, pero esa interpretación es publicada en un periódico oficial del mismo Poder Judicial de la Federación que se llama Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta, el cual incluso tuvo su creación en un decreto de 1850 y tantos. Entonces, este periódico es un documento público. Entonces, todas las tesis publicadas en este Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta pasan a ser, además de interpretación de la ley, pasan a ser también documentos públicos. Esta teoría, esta hipótesis la planteamos con los ministros cuando estuvimos entrevistándonos con ellos antes de que decidieran o no atraer el asunto. Les pareció algo interesante, la misma ministra que elaboró el proyecto, la ministra Sánchez Cordero, lo retoma. Ella misma dice, claro que se deben aplicar además retroactivamente todas nuestras interpretaciones que como corte hemos hecho en los últimos años sobre nulidad de pruebas ilícitas, porque fueron arrancadas a partir de violación de derechos fundamentales. Y muchas de esas incluso vienen del caso Acteal, del caso Atenco, del caso de las indígenas de Querétaro, de todos estos casos paradigmáticos que han generado o polarizado el debate. Pero bueno, han salido desde mi punto de vista, buenas tesis a partir de esos asuntos. Lo que decimos, entonces deben aplicarse retroactivamente esas nuevas tesis que del año 2009 a la fecha se han emitido, y en concreto, ¿qué dicen esas tesis? Que todas las pruebas obtenidas a partir de violación de derechos humanos son nulas. Lo que dice la ley es que no se puede reinterpretar o revalorizar, mejor dicho, las pruebas que en su momento sirvieron de sustento para sentenciar a una persona. Eso se hace en las tres instancias, en la instancia ordinaria, en la apelación o en el amparo directo. En un incidente de reconocimiento de inocencia es más excepcional. Lo que se tiene que hacer es decir, bueno, a ver, hay esta prueba, hay esta documental pública, y por lo tanto al confrontarlas el resultado es que se nulifica la prueba. Lo que nosotros hicimos es un ejercicio de razonamiento en decir, a ver, fueron seis pruebas que sirvieron para sentenciar al profesor Pakistán. ¿Cuáles fueron? Es la declaración de los dos testigos sobrevivientes, el policía estatal y el menor, hijo del presidente municipal, y que además era un civil, que no tenía nada que hacer conduciendo un vehículo oficial. La declaración de un testigo que no es presencial ni siquiera, sino pasa momentos después de que acontecen los hechos, y dice que él vio a unas personas que tenían rasgos indígenas y que probablemente Alberto Pakistán iba allí en la camioneta. Un careo entre el menor sobreviviente y Alberto Pakistán. Un examen químico para detectar si Alberto Pakistán había disparado arma de fuego. No recuerdo ahorita, les digo la otra prueba. Bueno, estas seis pruebas, lo que dice el tribunal es, bueno, es que no hay una exactamente que diga que sí, Alberto Pakistán, hay una incriminación directa en que él fue el que mató a los policías. Entonces lo que hace el tribunal es decir, yo voy a hacer lo que se llama la prueba circunstancial. Esto no es más que un rompecabezas probatorio, a donde si una prueba no tiene un papel incriminador, o es inválida, o es insuficiente, se rompe esa concatenación, y por lo mismo esa prueba ya no puede subsistir. Entonces se rompe toda la secuencia que tiene la prueba circunstancial y por lo tanto ya no sería un sustento para seguir probando la culpabilidad en contra del profesor. Lo que decimos nosotros es que justamente a partir de las últimas tesis que se han emitido, cuatro de los seis elementos que sirvieron de sustento para fundar la sentencia en contra del profesor se invalidan. Un ejemplo muy claro es uno de los testigos sobrevivientes le toma la declaración, lo cual es completamente ilógico, de manera simultánea el Ministerio Público del Fuero Federal y del Fuero Común. Es ilógico que a la misma hora y en el mismo lugar dos autoridades estén tomando la declaración. Nunca se percataron en su momento la defensa de esa situación. El juez la fue utilizando conforme más le convenía. La declaración que había rendido supuestamente ante la autoridad ministerial federal o la del Fuero Común, y bueno, así las fue utilizando. Hay una tesis que dice que dos actuaciones practicadas en el mismo momento son nulas porque no se tiene la certeza de cuál realmente es la que existió, pero sobre todo son nulas cuando además entre sí son discordantes, como sería en el caso de este testigo. Por lo tanto, el otro testigo presencial, lo que se llama técnicamente, pasa a ser un testigo singular, que no es más que un testigo singular en los hechos es cuando varias personas conocen los hechos, pero la autoridad solamente lo pretende probar con una sola. A diferencia de un testigo único, que es cuando solamente una persona conoce de los hechos y la autoridad sí puede apoyarse en otros medios de prueba. En el caso del testigo singular, como pasaría con el testigo sobreviviente, se nulifica porque ya no tiene más elementos probatorios conforme a alguna tesis que hacemos valer para seguir sustentando el valor de esa prueba. En el caso de la otra testimonial, de la persona que les decía que no fue testigo presencial, era un trabajador de una constructora que momentos después de que acontecen los hechos, él iba en su camioneta, dice, yo vi que venía en sentido contrario a otra camioneta que parecía, desde su punto de vista, parecía que había chocado porque iba tirando, chorreando grasa del radiador o una cosa así, dice, y veo a cuatro personas, que tienen rasgos de las personas que viven en la zona. El Ministerio Público le dice, pero uno de ellos era Alberto Pakistán, y le enseña la foto de Alberto Pakistán. Pues es que la verdad no puedo decir que era Alberto, pero sí tiene los rasgos de la gente que yo vi que iba pasando en la camioneta. A ver, aquí lo que nosotros decimos son dos cosas. La primera es que la foto de Alberto Pakistán es integrada al expediente violando derechos humanos, porque quien la integra es la policía judicial que en su momento estaba investigando los hechos, pero Alberto Pakistán todavía no tenía la calidad de probable responsable ni de detenido. Esta fotografía la da el presidente municipal, el del Bosque, obviamente con razones políticas más que obvias, se las entrega a los policías municipales, a los policías judiciales, y estos le integran al expediente vía el Ministerio Público. En las últimas tesis incluso una de las tesis de aquí es lo que dicen las autoridades, o lo que dijo la misma corte, es que una fotografía integrada de esa manera del expediente es nula porque está incidiendo en el testigo sobre cómo debe declarar, ¿no? Pero además, no solamente se queda allí, sino todo lo que derive de esa prueba por ser nula también es ilícito porque se contamina. Entonces, tanto la fotografía como en consecuencia la declaración de ese tercer testigo también es nula. Y finalmente, la cuarta prueba que nosotros decimos que se invalida es el examen químico en el que detectan que el profesor Pakistán tenía residuos de que había disparado un arma de fuego, supuestamente, o incluso practicó 7 días después de que sucedieron los hechos. Aquí ya no se puede argumentar en cuestiones, como les decía, de revalorizar pruebas, porque eso se tuvo que haber hecho en las otras instancias. Pero lo que nosotros decimos es que esta prueba también es ilícita, no en sí por el dictamen químico, sino porque cuando el Ministerio Público ordena que se le practique al profesor Pakistán, es justo en el mismo momento en que iba a empezar a tomar su declaración ministerial. Esto es, todavía no conocía los hechos por los cuales se le acusaba, quién lo acusaba, y aún así el Ministerio Público, presumiendo la culpabilidad, ordena se le practique un dictamen químico, que además es violatorio de derecho humano a la integridad física si no hay la anuencia de la persona y si no hay obviamente una decisión fundada y motivada de la autoridad. También hacemos valer ahí una tesis que habla sobre violación, sobre nulidad de pruebas violando el derecho al debido proceso. Entonces, lo que decimos es que justamente a partir de este estudio es procedente reconocer la inocencia del profesor Pakistán. Nuestro planteamiento fue, vamos a buscar que sea la Suprema Corte de Justicia quien lo traiga. Creemos que este planteamiento, además, que no se había elaborado, es para que justamente el tribunal se pronuncie, pero además esto abriría las puertas para miles de casos que justamente están en la misma situación del profesor Pakistán, que fueron sentenciados a partir de un sinnúmero de violaciones a derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia, pero que en su momento no existían estas nuevas tesis que ahora ya existen, y que ¿por qué no aplicar retroactivamente? Si la ley permite que la norma, o cuando haya una reforma, por ejemplo, la cuestión del aborto en el Distrito Federal, no es punible bajo ciertas circunstancias, y por lo tanto las personas que en su momento estaban procesadas o sentenciadas bajo esas circunstancias, cuando cambió la ley, pues se aplicó retroactivamente su beneficio. La ley no dice que se debe aplicar retroactivamente la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, pero creo que con un criterio más amplio, más progresista, justamente a partir de esta reforma a los derechos humanos, conforme al principio de pro persona, que es todo una cuestión de aplicación e interpretación, pues creemos que debe ser procedente. Solamente tuvimos el apoyo de 2 ministros, que si bien es cierto no prejuzgaba sobre el fondo del asunto, sí al menos te daba una idea de cómo se iba a votar si hubieran traído este asunto. Nosotros consideramos realmente que fue una decisión soberbia de los 3 ministros que decidió no traer, soberbia y discriminatoria hacia el sector indígena, pero yo creo que en concreto también hacia el sector que representa el profesor Alberto Pakistán. Han resuelto otros casos de indígenas en el que se han pronunciado a favor de las mismas personas del caso Actial. Una semana después liberan a unas también bajo el incidente de reconocimiento de inocencia. ¿Qué es lo que dice la corte el día que decide no traer el asunto? Saca un lamentable boletín de prensa en el que dice no trajimos el asunto del profesor Pakistán, pero incluso se atreve a calificar sobre el fondo. Dice, no la trajimos porque a diferencia, por ejemplo, del caso de Acteal, ellos han ofrecido como documentales públicas las sentencias, que en su momento sirvieron a los primeros, entiendo, los primeros sentenciados para salir en libertad. Sin embargo, lo que no dice la Suprema Corte en su boletín es que nosotros ofrecimos como pruebas las sentencias de las cuales derivan las tesis que hicimos valer. Entonces, yo creo que jurídicamente hay elementos que sustentan la hipótesis. Incluso nosotros les acercamos a los ministros jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para el caso mexicano es orientadora porque no fue parte en esos asuntos, pero que hablan de lo que se denomina la cosa juzgada aparente o fraudulenta, que no es otra cosa más que cuando todo el procedimiento derivó de pruebas fraudulentas o que no se llevó conforme al debido proceso, el procedimiento no puede quedar en lo que les explicaba hace rato sobre que es una cosa juzgada, que ya no se puede reabrir, al contrario, se tiene que reabrir porque fue fraudulento todo el proceso. Eso es lo que sucedió en el caso del profesor Pakistán. Si realmente hubiera existido la voluntad de la Corte de desarrollar esta jurisprudencia que hay en el sistema interamericano, esto hubiera sido un caso para desarrollarlo. No lo hace. Aquí lo que procede es que el incidente regresa al primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas, que va a ser quien va a resolver el fondo del asunto. Realmente, siendo objetivo, creo que se reducen las posibilidades a comparación de que si hubiera quedado en la Suprema Corte de Justicia. Creo que hace falta una visión más amplia en el Poder Judicial de la Federación, más progresista, no tan cuadrada, de aplicar y de interpretar el derecho. Aún así, hay posibilidades, jurídicamente existen los elementos, pero creo que lo que falta también es la voluntad política y jurídica de querer sacar el asunto. Pero también de querer dejar un precedente importante en el país. Consideramos que este asunto da para dejar ese precedente. Como les decía, se abriría la puerta para un sinnúmero de casos que podrían acogerse a esta tesis, y no es que automáticamente saldrían en libertad, se tiene que hacer estudio en concreto de cada caso. Pero les decía, ¿por qué no? Es justo aplicar retroactivamente las nuevas interpretaciones que se han hecho sobre nulidad de pruebas obtenidas a partir de violación de derechos fundamentales. Nos han comentado en la Corte que el asunto todavía está en engrose de la sentencia, que el engrose no es más que elaborar los fundamentos y los motivos por los cuales no se atrajo el asunto. Este engrose probablemente esté en este mes, en este mismo mes lo estarán mandando al Tribunal Colegiado en Chiapas. Estrictamente tiene 10 días hábiles para resolver, que son 2 semanas, pero por alguna cuestión que se pueda atravesar, yo calculo que esas 2 semanas se convierten en 3 o 1 mes. A lo mucho. Entonces, si el asunto lo mandan este mes, se estará resolviendo el fondo del asunto el siguiente, en junio. Recordemos que el 19 de junio se cumplen 13 años de que el profesor fue detenido, 13 años de que está privado de su libertad. Creo que es momento que todos asumamos la defensa del profesor. Creo que se ha asumido a lo largo de 13 años, pero justamente apretar en esta última etapa es muy importante. Los presos no son solamente unas personas, los presos son de todos, y creo que en ese sentido todos tenemos el deber de defender este tipo de causas. Estoy convencido, se los vuelvo a repetir, que jurídicamente existen los elementos para liberar al profesor. No nos cerramos al debate, creemos que justamente el debate nos da más armas. Y bueno, pues por el momento eso sería todo, y si tienen alguna duda, con mucho gusto.